damos la bienvenida a Vizcaya un martes más, damos la bienvenida a Óscar Aranda un martes más. Es que ricasco por estar aquí. Egunon. Muy buenas, Egunon. Pues cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por Vizcaya estos días? Bueno, pues después de estos días de festivos, bueno, pues traemos varios temas que queremos comentar, a ver qué os parece. Comenzamos hablando de vertederos incontrolados en Vizcaya. Ecologista en Marcha ha hecho un informe, una investigación, donde se detallan por los vertederos incontrolados que hay en Vizcaya, bueno, y también el estudio lo ha hecho en toda la CAP. En Vizcaya en concreto hablan de 616 vertederos con materiales potencialmente tóxicos, fruto de actividades industriales o de depósitos de residuos antiguos, pero que mantienen su actividad dañina para el medio ambiente y la salud pública, generalmente por el deficiente tratamiento que han realizado estos años las instituciones para sellar o regenerar estos vertederos. El informe que está disponible en la página web de Ecologistas en Marcha, sabortegia.ecologistasenmarcha.org, incluye un mapa interactivo donde se puede visualizar el riesgo que conlleva cada vertedero incontrolado en cuestión, así como su superficie, volumen, el impacto al medio humano, su situación legal, los tipos de residuos que conlleva, el origen del vertedero y las medidas correctoras que se han hecho, si se han hecho, sobre ese vertedero en concreto. Es decir, es un informe bastante completo para poner encima de la mesa un debate que lleva años en Vizcaya solapado y que solo sale a la luz en ocasiones, cuando se requieren nuevas infraestructuras para construir esos mismos vertederos y se realizan algún tipo de tratamientos con ellos, para mitigar sus efectos, para construir o ampliar el aeropuerto de Bilbao, los centros comerciales en Baracaldo o en Leioa, o en la construcción de nuevas viviendas, como ha ocurrido también en Baracaldo en los últimos años y que han requerido el limpiado del lindane en los terrenos a construir, o simplemente se construye encima sin medidas suficientemente correctoras. En el resto de los casos, la vegetación crece por encima de los residuos, que siguen produciendo lixiviados, que siguen contaminando tierras y aguas por donde se filtran estos residuos. Y desde Ecologistas en Marcha señalan que se trata de un problema de décadas de abandono, desidia y complicidad institucional, y sí que es cierto que procede del pasado, como comentan, pero que este organismo ecologista en Marcha lleva años denunciando por la existencia de muchos de ellos, ¿no? Y sin que se actúe en la actualidad. Incluso comentan que la Unión Europea, que ha llevado a España a los tribunales por incumplir precisamente la directiva marco de residuos y la permanencia de cientos de vertederos ilegales como los que estamos relatando y que están visibles para todo el mundo en este mapa interactivo en el que se ve el tipo de riesgo que tiene cada vertedero. La verdad es que se han pegado un trabajo importante para poner encima de la mesa este debate de los vertederos incontrolados. Vale, pasamos a otro tema. Hay que hablar de cajeros y sucursales bancarias, de servicios bancarios, de esa obligación que tenemos la ciudadanía en muchas ocasiones de contar con cuentas corrientes y tener domicilizados los pagos, y que luego, en determinados lugares, no cuentan con las entidades bancarias necesarias para poder tener un servicio en condiciones y sin tener que desplazarse a lugares que sí que cuentan con oficinas o cajeros. Se dice que en los últimos 15 años que han bajado a la mitad las oficinas bancarias, dejando sin servicio a decenas de municipios que antes sí que contaban con estos servicios. Se trata de pueblos pequeños, con poca población, pero en ocasiones también hay barrios populosos como Charcoaga, que se han quedado también sin entidades bancarias, en los últimos años, yo creo que ya lo adelantamos aquí en algún momento, que denunciaban asociaciones vecinales de estos sitios como Charcoaga, que se habían quedado sin entidades bancarias en el barrio, se tenían que trasladar a otros lugares para acceder a sacar dinero o a tener algún tipo de servicio bancario. Tras las quejas de muchos de estos municipios por la falta de entidades bancarias, en su pueblo el gobierno vasco sacó a licitación el programa Verosi, destinado a combatir la exclusión financiera y mejorar el acceso a los servicios básicos en el entorno rural de poblaciones de más de 300 habitantes. Las que tengan menos de 300 habitantes seguirán sin contar con un simple cajero automático. A ver, un cajero automático no deja de ser más que una máquina de vending que se rellena en vez de controlar con chocolatinas, con dinero. O sea, que tampoco es una gran inversión. Bueno, pero que parece que las entidades bancarias, que cada año ganan más dinero, como ellos mismos, estas mismas entidades bancarias, publicitan todos los años cuando hacen su... Pues, a ver cuánto dinero han ganado este año, pues que claro, ¿cómo están ganando todo ese dinero de masa? Pues a costa de reducir servicios. Los horarios que tienen hoy en día la totalidad de los bancos y cajas es infames y encima, pues en la mayoría de las ocasiones funcionan con cita previa. Se puede decir que es el servicio más deficitario que hay en la actualidad, y así las colas que se generan continuamente en los bancos, con poco personal, pocas horas de atención, pero eso sí, los beneficios millonarios. Pero claro, llega la colaboración público-privada, que tanto le gusta al PNV. Cuchabank, por un lado, cierra entidades y cajeros, pero llega el gobierno vasco con su programa Verosi y concede a la misma Cuchabank un contrato por más de 1 millón de euros para la instalación de cajeros en zonas rurales. 38 municipios en la CAP, 22 de ellos en Vizcaya, el Ancho de Cortezuri, Mendesa, Sarátamo, Bolívar, etcétera, ahora van a contar de nuevo con cajeros que en su momento pues los cerró Cuchabank y que ahora pues con esta colaboración público-privada pues van a contar estos pueblos otra vez con entidades bancarias o al menos con cajeros para poder sacar dinero. Vale, pues este es el segundo tema que queremos sacar y un tercero que tiene que ver también en parte con cajeros, entre otros lugares, donde pernoctan cientos de personas en situación de calle y que en los últimos 2 años parece pues que se ha triplicado el número de personas que viven en la calle. Y ahora, según informes oficiales, que seguramente habrá muchas más, hay 910 personas en Vizcaya que duermen en parques, los referidos cajeros, coches, trasteros, bosques o en edificios en ruinas. Solo en Bilbao se dice que hay más de 600 personas durmiendo en la calle o en lugares sin los mínimos pues para llevar una vida digna. Además, cuando encuentran espacios vacíos, como ha ocurrido en las últimas semanas, hace más de un mes, en Zorrozaurre, que son desalojadas cientos de personas, pues que mal vivían en sitios, en edificios industriales vacíos y que han sido desalojados y sin darles ninguna alternativa habitacional. Y además, las profesionales de entidades sociales que trabajan con estas personas, si critican estos desalojos, son también echadas a la calle, como en el referido caso de Zorrozaurre, que ha sido bastante significativo en este aspecto, donde varias trabajadoras han sido despedidas después de criticar el haber dejado en situación de calle, en la calle directamente a personas pues que dormían en pabellones vacíos en el Zorrozaurre. Vale, pues esto es lo que tenemos para esta semana, pasamos ya a agenda, ¿vale? Vale, súper. Venga, pues en la agenda, dos noticias relacionadas que hemos comentado de las situaciones de las personas en situación de calle. El 10 de diciembre, el miércoles, a las 11:30, Berriochoak convoca en Barakaldo una concentración para denunciar la realidad de las más de 100 personas que malviven en las calles de este municipio. Va a ser a las 11:30 frente al ayuntamiento. Y también en la Churia, a la tarde, el mismo miércoles a las 7, también va a haber una concentración en este barrio Achuri, en este barrio de Bilbao, por las personas sin hogar, con el lema "La calle mata, no a las agresiones a personas migradas sin hogar", y eso va a ser a las 7 de la tarde en la Plaza de la Encarnación. También el miércoles para la tarde, en Sirica, en la calle Ronda número 12, del Casco Viejo Bilbaíno, y que últimamente están presentando un montón de libros con sus autoras y autores presentándolo. Esta semana es el turno, el miércoles decíamos, del libro Errusiako Gutunak, que es un libro que ha sido traducido al euskera por Katakrak, realizado por Vera Sasulit y Carlos Marx, y que contará pues con su traductora en euskera, Jone García. Y una más para el miércoles, con el documental que se va a proyectar en el espacio Arroca, Errita y Erra, a las 7:45, sobre pues, la vida de Mumia Abu Jamal, Toda mi vida en prisión, título muy, muy contundente, y este documental que van a ofrecer en este espacio. Este espacio que está en Bilbao la Vieja. También a Óscar Zelaieta, que sigue presentando su nuevo libro El Paralelismo, lo está presentando en un montón de sitios, y en esta ocasión, esta semana, pues lo presenta el jueves a las 6:30 en Cavia, que es un espacio ocupado que hay en Algorta, en la calle del Faro. Y ya para el fin de semana, bueno, pues en Carmela tiene una feria del fanzín de autoedición y contracultural, va a ser viernes, sábado y domingo, con actividades paralelas alrededor de esta feria del fanzín. Y para acabar, pues en la Cultura de Bilbi, de Bilbao la Vieja, pues hay un encuentro vasco-catalán de cine fantástico de terror, se llama Attack Bilbao, pastel vasco versus crema catalana, si no... así lo denominan, y va a ser el 13 de diciembre, sábado, con el que se van a proyectar cortos vascos y catalanes, y va a haber una charla vasco-catalana con Josemi Beltrán, David Jordán, sus soldados y Roger Sabat, que se titula El universo infinito de los subgéneros. Bueno, pues una actividad pues, diferente y para estos días fríos de invierno en la Cultura de Chea de Bilbao. Y nada, y esto es lo que teníamos para esta semana. Estupendo, pues es que recasco. Ya nos contarás cómo va este encuentro, parece bastante interesante. Sí. Y nos vemos A ver quién gana, si es el pastel vasco o la crema catalana. Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo también. Pero bueno. Bueno, pues nos vemos ya la siguiente semana, que es sería la última crónica antes de vacaciones. Muy bien. Y nada, pues estamos. Es que ricasco una vez más, Óscar. Venga, nos vemos para la semana que viene. Bueno, agur.